estamos aquí con Chalo, de primer semestre de la carrera de comunicación. Chalo, cuéntanos, ¿cómo estuvo esto del casting al que asististe la semana pasada? Bueno, pues la verdad, el casting estuvo muy padre, nos llevaron a Amor, no sé si conozcan la estación, está muy padre la estación. Mira, yo me sentí un poco nervioso, pero qué bueno que nos lleven a la universidad, porque así aprendes, ¿no? Así, no sé, sientes el feeling de tu facultad. Entonces, ya que te lleven, puedes entrar a trabajar y vas aprendiendo, vas evolucionando, vas experimentando cosas buenas. Y pues mira, te platico qué nos pusieron a hacer. Sí, claro. Mira, chécate, llegamos y lo primero que llegamos a hacer fue a sentarnos, a esperar. De ahí nos pasaron uno por uno y nos preguntaron cómo nos llamábamos, de dónde veníamos. Vaya, nos preguntaron todo nuestro, ¿cómo se dice? Su trasfondo, nos, currículum. Exacto, nuestro currículum, ¿no? Casi. Que nos pidieron, de hecho, que no nos hemos llevado. Pero bueno, el caso es que nos pusieron a hacer tres secciones. La presentación, lo que es en medio, que se podría decir, no sé, quédate conmigo, seguimos en el programa, y la despedida. Nos pasaron unos por uno, fuimos 7 personas, y la verdad no nos han dicho quién se quedó, quién se fue, todo eso. Pero la verdad está muy padre y vaya, la universidad tiene muchas cosas, así que qué bueno que nos llevaron. ¿Vos consideras que este casting lograste llegar gracias a la universidad? Sí, la verdad sí lo considero, porque yo llegué aquí a la escuela, de repente me dijeron, oye, hay un casting para Amor y otra estación de banda. Dije, ah, pues qué padre, ¿no? Pues sí le entro. Ya, me citaron a tal hora y ahí estuvimos, a tal hora. Perfecto, pues muchas gracias por esta entrevista y suerte, a ver si quedas tú como locutor de la nueva Amor. Pues que sea Amor nada más, nada más, que se quede en Amor. Perfecto, muchas gracias a ti.